tal? Y con el gusto de siempre les saludamos a través del 810 de AM en este resumen informativo que tenemos aquí en La Consentida, hoy miércoles 11 de junio. Mi servidor José Ramón Montoya Sandoval, quien le saluda, mi compañera Norma Elizabeth Fuentes. Y en los controles, Deira Cervantes. Entramos ya en resumen. Pues bueno, a punto de iniciar las obras del nuevo colector pluvial entre Avenida P. Sánchez y la Central Caminera, la zona oriente de Tepic, se inundó nuevamente el día de ayer con motivo de las primeras lluvias fuertes desde el monumento al Rey Nayar hasta el lugar donde se ubica el Ingenio El Molino, así como las colonias adyacentes a la Central Caminera, la zona del Panteón Hidalgo, la Avenida Allende, por el rumbo de la estación del ferrocarril, así como otras avenidas de ese lado de la capital nayarita. Las aguas de lluvia estuvieron casi tapando las banquetas, primero durante el fuerte aguacero de 2 a 3 de la tarde y después durante la tarde y noche. Para los peatones era imposible cruzar las calles y avenidas llenas de agua, a menos que decidieran caminar entre la corriente y mojar su calzado. El paso de los vehículos a cierta velocidad provocaban verdaderos baños a gente que, sin deberla ni tenerla, buscaban solo un refugio para cuidarse de las tormentas. El servicio de camiones urbanos estuvo funcionando de manera más lenta debido a la acumulación de líquido de lluvias en las calles, en tanto que los taxis hicieron su agosto en junio, trasladando a sus destinos a la gran cantidad de personas que esperaban un simple chiti-chiti durante todo el día y se encontraron con verdaderos diluvios en los diferentes rumbos de la ciudad. Se espera que con la construcción del nuevo colector pluvial, precisamente en la zona oriente de Tepic, se acabe este problema de las inundaciones que en alto grado afecta en cada temporada de lluvia casi la mitad de la capital del estado. Eso sí, tuvimos por ahí notas interesantes que, precisamente hablando de las lluvias, pues el colector pluvial de la P. Sánchez sí fue bueno, al igual que en el nodo vial. Norma, platícanos de eso. Así es, tú comentas lo malo, pues yo voy a comentar lo bueno, porque con las primeras lluvias fuertes de la temporada, las obras del nodo vial de México Insurgentes y el colector pluvial de P. Sánchez, pues pasaron exitosamente la prueba de desalojar oportunamente las avenidas de agua, evitando inundaciones y encharcamientos en la zona. Durante un recorrido realizado se pudo apreciar que el colector pluvial P. Sánchez, una de las obras más importantes para modernizar la capital nayarita, en la cual fueron invertidos alrededor de 42 millones de pesos, captó debidamente el agua de estas precipitaciones tempraneras y las canalizó hacia el río Mololoa, por medio de sus dos ramales subterráneos. Como se sabe, este sistema de colectores de agua de lluvia, bueno, pues va a evitar que las familias corran riesgos de enfermedad o de perder su patrimonio con las inundaciones que cada año se tienen en el oriente y en la parte baja de la capital nayarita. Y por el otro lado, bueno, el nodo vial de México e Insurgentes, el único cuyos beneficios en materia de agilización de tráfico vehicular, bueno, son palpables, canalizó debidamente las aguas que entraron al túnel de 164 metros de longitud por medio de un cárcamo con capacidad de desalojo de aproximadamente 120 litros por segundo. Así que fue un éxito, nos da mucho gusto porque ya sabíamos que año con año, precisamente, todo lo que viene siendo la P. Sánchez, bueno, pues se inundaba, era imposible caminar precisamente con nuestros autos, no se diga por las calles, porque estaba inundado. Y bueno, también no sabíamos qué iba a pasar con el nodo vial, porque hemos visto a través de, bueno, de la televisión, como en otros lugares se construyen nodos viales y, bueno, están inundados, los carros entran y está lleno de agua, y afortunadamente aquí el primero que llevamos, el nodo vial, pues superó esto que son las primeras lluvias. Nos da mucho gusto. Y bueno, continuando con este tema, con las primeras afectaciones directas en territorio nayarita, los sistemas de monitoreo de protección civil estatal y municipal, así como de la Comisión Nacional del Agua, se sigue de cerca la evolución de una depresión tropical localizada en las costas del Pacífico Mexicano frente a Colima y Jalisco, y de acuerdo a la información del Sistema Meteorológico Nacional, un sistema de baja presión que se localiza en las costas de los estados de Jalisco y Colima mantienen lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del occidente del país, así como un descenso en las temperaturas. El fenómeno ha seguido de cerca debido a que la temperatura del mar puede convertirse en el combustible para que este sistema se convierta en un ciclón tropical que afecte las costas de Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa. Por el momento, el fenómeno se desliza por la superficie del océano a aproximadamente 40 millas náuticas mar adentro, con dirección hacia el noroeste, por lo que cuando menos en las próximas 24 horas seguirá afectando a las costas de Nayarit, si no es que se convierte antes en un ciclón que afecte a todo el litoral del Pacífico y amenace a las costas de Baja California. Por lo pronto se mantiene en alerta en el Océano Pacífico ante condiciones muy favorables para la formación de un ciclón tropical y de las intensas lluvias y fuertes vientos. Y fíjate, José Ramón, pues precisamente con este, con estas primeras lluvias que se han registrado en la capital nayarita, que las más fuertes, bueno, fueron el día de ayer y ahora, pues ya se generaron los primeros apagones de la temporada, lo que causó molestia y desconcierto en los habitantes de la colonia San Juan y Prieto Crespín, entre otras. El superintendente de la Comisión Federal de Electricidad, Gerardo Silver Cárdenas, reconoció los desperfectos derivados de las primeras precipitaciones, pero son daños mínimos que fueron resueltos en cuestión de un par de horas. Los daños causados por las lluvias son atendidos conforme se reciben los reportes de las colonias afectadas, prácticamente de forma inmediata. Los usuarios afectados por los apagones pueden hacer su denuncia vía telefónica a través del número 071 para que el personal de la dependencia acuda a resolver esos desperfectos. Aclaró también Silver Cárdenas que los apagones no son un problema generalizado, son sectorizados, es decir, solo se presenta la afectación en un área reducida a consecuencia del daño sobre un pues apartarrayo o un aislador, o bien por la caída de ramas o cualquier otro objeto encima de la red eléctrica. Precisamente dijo que lo que puede afectar principalmente a los aisladores y circuitos son los objetos que lanza la gente a las líneas eléctricas, como son los pares de zapatos o tenis unidos con agujetas. ¿No te has fijado eso? Es clásico en las colonias, en que avientan los tenis que ya. Y ahora hasta globos metálicos, como sucede en Ciudad del Valle. Se refirió también al riesgo que representan las ramas de los árboles que caen sobre las líneas, mismas que en cualquier momento dañan los cables y dan lugar a la interrupción de la energía eléctrica, como en las calles del centro o en las diversas colonias, como tú lo estás platicando. Y a veces avientan por ahí el calzado, estamos hablando de tenis, que es por lo general lo que vemos, pero a veces unas botononas de trabajo que yo creo que sí hacen que los cables hasta peguen, ¿no? Así que es importante que la gente sea más consciente. Se dice que la comisión ha venido preparando con mantenimientos previos a las líneas, aunque añadió que no se está exento de que puedan ocurrir fallas con cualquier lluvia fuerte o viento huracanado. Así es, también explicó el superintendente, contrario a lo que se cree, las redes de energía se dañan con mayor facilidad si las primeras precipitaciones de la temporada son leves, ya que durante el temporal de seca se acumula el polvo sobre los aislamientos en toda la red y se forma una especie de lodo que es altamente conductor y que provoca que algunos de estos aislamientos revienten. En cambio, si fuesen lluvias fuertes, es un como un lavado que se hace completo, se quita el lodo al aislamiento y con ello se evitan problemas. Confió que el trabajo preventivo minimice las afectaciones a las redes eléctricas en toda la entidad durante el presente temporal de lluvias. Pero bueno, pues también es algo que ya sabemos, año con año pues existen los apagones, ojalá no se den muy continuos, pero bueno, ahí está el 071 para cualquier denuncia de manera inmediata. Bueno, pues se dice que van hasta su lugar porque pues los apagones son sectorizados, nada más en algunas partes, no en todas las colonias. Y bueno, pues se va a tratar de estar al pendiente precisamente de cualquier llamada al 071. Ah, bueno. Lo bueno es que era el teléfono, ¿verdad? Sí. Y dice, los problemas comienzan, pero hay que recalcarlo, no son problemas generales, son sectorizados, como tú lo mencionas. Son áreas muy específicas, que muy reducidas, y puede llegar a presentar ya sea el daño pues con un apartarrayo o el daño de un aislador o un aislamiento simple. Así que, pues lo que puede ocasionar precisamente este pues cortes de energía eléctrica. Pero fíjate que ese tipo de empresas tan importantes, tan fuertes, pues deberían de ser como las pizzas, ¿no? Que si no llegan en 30 o en 45 minutos, porque a veces llegan hasta el siguiente día, aunque hagas tu reporte temprano. La verdad es que son muy tardados. O a veces se excusan diciendo que tienen bastante trabajo, pero si ya lo saben, que en ese temporal no es necesario. Puede ser que sí tengan mucho trabajo precisamente en estos días de lluvia, que hay mucha corte de energía, y como tú lo mencionas, es algunas están trabajando, algunas, ¿qué les llaman? Vamos a ponerle patrullas de... Como de guardia, ¿le llaman? De guardia, entonces estas están precisamente ayudando en alguna colonia donde esté el desperfecto, y otras, no sé cuántas tengan, pero como tú lo dices, debería de haber... Por lo menos en esta temporada, ajá, porque a veces se tiene enfermo en casa, que es necesario la luz, sí, a veces se tienen bebitos, chiquitos, pequeñitos, que también es muy necesario, bueno, para todo, lo señalamos para todo, pero ojalá que, bueno, hagan su máximo esfuerzo y se los vamos a agradecer. Bueno, ahí está. Sí, porque si se trata del recibo de luz, te llega puntual y si no lo pagas, sí, se dicen que si no, se vence el día y al siguiente día ahí están precisamente con... Ya, ahí listos para hacer el corte, así que si son exigentes, bueno, pues también la verdad es que deben de cubrir perfectamente las exigencias de la gente que paga. Bueno, tenemos algo interesante para todos ustedes, comerciales, aquí en este resumen. Volvemos después de esto. Bien, ya estamos de nuevo contigo en este resumen informativo aquí en La Consentida, en el 810 de AM, Norma. Así es, pues vamos a continuar con la información. Y las empresas fantasmas disfrazadas de agencias de viajes clonaron más de 24 tarjetas de crédito, cuyos usuarios recibieron cargos por 20 y hasta 30 mil pesos. El gancho fue la venta de paquetes en hoteles de gran turismo internacional. Alertó esto el subdelegado estatal de la Comisión Nacional de Defensa de Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUSEF, Vicente López Portillo. El funcionario de la CONDUSEF indicó que a este organismo llegaron 24 reclamaciones de casos de consumos no reconocidos derivados de la clonación de tarjetas de crédito, es decir, con cargos que se aplican en nuestra cuenta, dijo, sin nuestro consentimiento. Aunque en un 80% de los casos los bancos restituyeron el importe total de los cargos, además de la cancelación de las tarjetas de crédito. Informó que las supuestas agencias de viaje que estuvieron ofreciendo paquetes en algunos hoteles de la ciudad tomaron los números de las tarjetas de crédito, se las clonaron y les hicieron cargos por varios miles de pesos a los usuarios. Por fortuna, en la mayoría de los casos los bancos respondieron en forma positiva, pero hay que estar muy alerta, muy abusados, como dicen los jóvenes, porque esta empresa es fantasma y clona, bueno, lleva 24 tarjetas. Mucho ojo precisamente con eso. Te llaman a tu casa, el señor Fulano de Tal, yo creo que se basan en el directorio, más que nada, ¿no? Así es. Señor, usted, ¿tiene tarjeta de crédito? Su número ha sido seleccionado para un gran descuento de fin de semana. En un hotel usted escoge, bueno, tenemos varios hoteles a su disposición, te dicen, da donde usted los quiera. Por ejemplo, si es la zona este, aquí está Puerto Vallarta, o si es por acá, por el centro, te vas a Cancún o a Acapulco. Te ponen en tentación, te están informando y te están diciendo que tú te ganaste ese gran paquete promocional que, oye, ¿yo por qué no lo gané? No, por el hecho de que usted tiene su tarjeta. Bueno, entonces salgan del banco. No somos del banco. Entonces, ¿cómo es posible que denos ustedes su número de cuenta? No, ¿por qué les voy a dar mi número a ustedes? Se supone que usted me está diciendo que yo me lo gané y tiene usted mi número de cuenta, ¿no? Así es. Y entonces... Pero, José Ramón, así no, lo que dicen, tú estás diciendo... Vamos a estar aquí presentes, lo vamos a estar esperando a usted y a su esposo, no, nada más confirmemos el teléfono de su hermano, y lo esperamos aquí de 7 a 8 de la noche en el hotel, me invitaron al hotel, ¿Tú lo viviste? Sí, entonces llama el hotel que está aquí en el hotel de aquí, justamente, lo esperamos de 7 a 8 de la noche. ¿Eres un testigo? Sí. Digo, ya me lo gané. ¿Por qué no me lo manda a mi casa aquí? No, tiene usted que venir aquí. ¿A qué voy si ya me lo gané? Porque quieren que les brindes el número de tu tarjeta y así, pues así la verdad es como han estado, pues de alguna manera aplaudiendo a la gente. Imagínate, hasta con 30 mil pesos a cargo de tu tarjeta no se vale, que está muy abusado. Lo que sí, bueno, abusado se puso este Vicente López Portillo, subdelegado de Conducef, que recomendó a los usuarios de tarjetas de crédito que detecten un cobro o cargo indebido o no reconocido, lo reporten a su banco en un plazo menor de 90 días. Importante. Sí, porque dice que son 24 tarjetas las que han sido clonadas y indicó que afortunadamente los casos de tarjetas de crédito clonadas han disminuido en lo que va este año, mientras que el año pasado fue una de las principales incidencias al ver la clonación de los plásticos. Los bancos se vieron obligados a modificar los candados de seguridad de las mismas. El funcionario federal destacó la importancia de hacer consumos o retiros en lugares públicos con suficiente luz y no prestar nuestra tarjeta, porque pueden hacer mal uso de ella y se corre el riesgo de que se clone su tarjeta de crédito, perjudicando el patrimonio precisamente de los usuarios. Pero esto es cierto, si te dicen que tú te ganaste, no sé, lo que quieras, te ganaste, a mí me dijeron que me había ganado un fin de semana en Puerto Vallarta, en el hotel, inclusive me dieron el nombre del hotel, y pues no tienes los boletos, no tienes que venir por ellos, es un número, pero ¿por qué me lo gané? Sí. Es que el hecho de que usted tenga tarjeta de crédito, con eso se le van, bueno, pues mándenos. No, necesitamos un número. No, pero usted quiere mi número, pues se supone que usted ya me está tomando en cuenta, ¿no? Sí. O sea, me estás diciendo que yo me gané, quiere decir que tienes mi número. No, es que usted tiene que venir. No, ¿para qué? Para firmar. Ah, caray, ¿para firmar qué? Pues este premio. Es que no caíste en el engaño, no le salió. Y nada más necesitamos que él nos confirme que va a venir aquí. Pues por su boleto y por su... Por esto que se ganó. Sí, pero ¿qué va a pasar? Al momento de ir a recoger los boletos, pues por ahí te iban a tomar los datos y también a tomar el pelo, así que mejor... Nada más que nos confirme que va a venir. No les confirmo nada, mi madre, ni usted, ni boletos. Qué bueno que no caíste. Bueno, y así va, mucha gente hay que recomendarle precisamente esto. Tantas veces que hemos dicho en este mismo programa que no presten su tarjeta de crédito o de lo que sea, no presten usted nada. Pero otra vez también hablaron de una tienda departamental, sí, que me prestaban un nuevo servicio. Y que se hace un lavado de coco muy... Sí, muy que me prestaban un nuevo servicio, inclusive me daban dinero. ¿Ah, sí? Sí, dice, usted puede venir, nada más traiga usted su tarjeta y... Pues usted tiene un número también. Ahora no quiero otro servicio, con los que tengo me bastan. Ya, buenísimo. Así debe ser, pero sí, señor, señora, hay que ponerse, pues la verdad, muy en alerta precisamente ante esas personas que, bueno, pues le están haciendo mal a su patrimonio, efectivamente, porque usted ahí tiene sus ahorritos y, bueno, de repente que va que le llegue ahí un cargo de 30 mil o de 20 mil pesos, para nada, mejor disfrútelos usted, pero por favor, que no, como dicen en mi rancho, ¿no?, que no los engaratucen, que no les laven el coco, por favor. ¿Engaratucen? Así es. Engatuse, ¿no? Y fíjate que es que después caes víctima de un engaño. Esto es bien importante, por favor, y lo volvemos a señalar. No hay que hacer caso precisamente a este tipo de situaciones. Igual lo hemos señalado con las tarjetas de teléfono. Oye, que hay un accidente, oye, que te ganaste un carro, nada más debes de comprar una tarjeta de 500 pesos, hasta te ponen el costo. Así que... ¿Cuatro tarjetas o dos? Dos, uno, tres, pero la verdad es que muchas personas ya han contado de alguna forma su experiencia y se cae en lo mismo. Son simple y sencillamente trampas para que la persona caiga. Bueno, en resumen, aquí en La Consentida.